estem menjant bé, eh? Què, aneu pels torrons o encara esteu amb el gall d'indi? Bueno, estem una, en família. Toma una peladilla per a ti. Yo hola, para ti. Qué guapo eres. A mí dame un marquillo. Pues coge de ahí, porque aquí la gente no lo sabe, pero aquí en Navidad siempre tenemos una plata de, llena de productos navideños, ¿sí? De roscones, uh-huh, de peladillas. Tú sí que tienes un buen roscón. Sí, pero en la cabeza. Bueno, que felicitats, porque esteu, suposo, amb els sers més estimats, no? Amb el ser, sí, amb la ser més estimat. Amb el ser més estimat. Cadena ser. Esteu en família, això és bo. Bon Nadal. No són los essers més. Bon Nadal, Íñigo, eh? Que sí, no t'havia vist. La cadena SER. Íñigo, ah, bon Nadal. Bon Nadal. Bon Nadal. Nade. Nane. ¿Esto es la cadena SER o la cadena ESER? En català és ESER. Emissores ESER Catalunya. Jordi Pou està a les vies de sol, Òscar Peret està a la producció, en un programa especial. Com és Sant Esteve, hem dit, no treballem, gravem una cosa. I hem gravat un Remember. O sigui, avui és... Sí, avui no enganyem. Remember total, no? Sí, no enganyem a ningú. No. Hem agafat el microones, hem posat uns gags, els hem escalfat. Escolta, tan boníssims. Però hay que decir a la audiencia que esta es la primera parte de un otro programa que vendrá el 2 de enero, ¿no? Dilluns que ve, no, el día 1. No te enteres ni lo que haces. No. Que será la segunda parte, que durará más todavía, más refritos. El 2 de enero estaremos aquí de forma normal. Ah, sí. Y el 1 de enero, un poquito anormal, 2 horitas de refrito. Doncs per vosaltres, avui un... No, homenatge, autohomenatge. Diguem això, selecció. Venga. La selecció del dia de Sant Esteve dels especialistes secundaris. I comencem per aquesta que és boníssima. Mira, escolta. Ahí va. Parlem de la Carbon Black, aquesta, que és la cursa il·legal d'idiotes milionaris que amb un cotxe de superluxe i de superpotència recorren mig Europa. Sí, el otro día, por cierto, en Paseo de Gracia Diagonal, no sé si eran dos coches pertenecientes a esta carrera, y se pegaron una nata. Jo vaig veure dos furgonetes de Nacex, això, atenció, pel... Bueno, cada uno la maquea como quiere. Pel jefe de Nacex, que vaig veure dos furgonetes de Nacex fent carreres per la ronda litoral. Pero era para entregar el paquete antes que nadie. Aquí correspongui, anàvem fent carreres. Bueno, chivado aquest... de mierda, toma ya. Sí, perquè és que em van adelantar. Ah, claro, con esa moto que llevas. Claro, yo he hecho la pastilla, ¿eh? Me vais a ver el trasero como el dottore. Pero no. Yo es que quan avanço en cotxe, sí, que em cau malament... Te senyales con el pulgar la espalda, no? Aixeco el culet. Doncs aquesta cursa il·legal de cotxes de luxe, hi han participants molt famosos. Està, per exemple, gent com l'Adrien Brody. ¿Qui le iba a decir? O el Jamiroquai. Lo bien que toca el piano. Sí. Pero también hi han españoles famosos como el Alfonso Vallejo. ¡Alfonso! Bueno, saludos, ¿qué tal? Bueno, Alfonso Vallejo, eres actor, pero la gente te recordará sobre todo porque tú eras el tío que estaba dentro de Don Pimpón. Don Pimpón, el mítico personaje del Barrio Sésamo, versión española. Sí, eso es bueno, pero tú mismo lo has dicho, ¿no? Yo soy actor. Y soy un actor además de sólida formación. Además he hecho mucho teatro clásico, sí. Televisión, cine. Sí, bueno, ya, pero tu canto del cisne podríamos decir que fue Don Pimpón. O sea, sí, bueno, de acuerdo, es obra maestra. Bien, de acuerdo, pero hay detrás mío también una gran trayectoria profesional. Sí, ¿no? Pero Don Pimpón. Don Pimpón nos marcó, o sea. Pero Don Pimpón es Don Pimpón, y aún claro. Así. Aún así la gente le quiere. Aún así le digo que he hecho muchas más cosas que. Echas de menos, Barrio Sésamo, Don Pimpón. No me llames Don Pimpón, hostias, que me llamo Alfonso, y no me hables más de Barrio Sésamo, no quiero hablar de Barrio Sésamo. Pero Don Pimpón... Te cuelgo. No, ya está, ¿no? No. Te cuelgo, ¿no? Alfonso. O sea, no, te cuelgo, os cuelgo. No, Pimpón, por favor. Lleva muerto 20 años, es pasado, fin de la historia, bueno, begin. Todo el mundo tiene un pasado. ¿Qué? Que todo el mundo tiene un pasado y no hay vamos que... Vamos a ver. No quiero recordar el pasado, por pero... favor. Por favor, vale, Alfonso, lo que tú quieras. Pero para participar en esta carrera de famosos, la Carbon Black esta, ¿tú vas vestido de Don Pimpón? Bueno, pero, sí, bien, bueno, ¿sí o bien, no? Claro. Sí, no, bien. Ya, pues ya está. Pero eso tiene una explicación. Ah, amigo, es sí. Para que me reconozcan. Don Pimpón está muerto, pero ahora vas de Don Pimpón. O sea, pero es cuando nos interesa. Para que me reconozcan. Para que me... Cuando pasa Adrien Brody, dicen, mira, ahí va el pianista. Cuando pasa Jamiroquai, dicen, mira, ahí va el de los gorros. Pues cuando paso yo, dicen, mira, ahí va Don Pimpón. Y les das una alegría a los niños. Pues entonces vas a las mías, Don Pimpón. La gente te conoce. No voy a las tuyas. Sí. ¿Qué quieres? Por favor, ¿eh? ¿Qué? Pregúntame por la carrera de coches que llevo yo. ¿Tú llevas la carrera? Pregúntame qué coche llevo. Eso, y vaya. Esas cosas. Una cosa, si tú vas pregúntame, por favor, vale. Por la carrera. Te pregunto por la carrera. Olvidemos Barrio Sésamo. Vale, olvidamos Barrio... Pero si tú vas con el traje de Don Pimpón...